la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Panamá acoge la quinta cumbre de pueblos indígenas de Abya Yala. En Panamá, organizaciones indígenas americanas celebraron la quinta cumbre de pueblos de Abya Yala para fortalecer la unidad y defender el futuro de las naciones originarias del continente. Además, rechazaron no ser incluidos en la cumbre de las Américas. Más de 300 delegados del Norte, Sur y Centroamérica participan en la quinta cumbre de pueblos de Abya Yala, nombre indígena con el que se conoce al territorio americano. El encuentro se realiza en paralelo a la séptima cumbre de las Américas, ya que, según explican, las demandas indígenas no son del interés de los estados. En el espacio indígena se discuten temas como territorio, la criminalización de la defensa de la madre tierra, crisis climática y derechos fundamentales que afectan a los pueblos indígenas. Mientras en la cumbre de las Américas se ignoran estas realidades y se toman decisiones sin tomar en cuenta las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar. Cuba, UNESCO lo felicita por cumplimiento de metas educativas. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, felicitó esta semana a Cuba por ser el único país latinoamericano que cumplió los objetivos globales de la educación para todos. De acuerdo con Miguel Givina, oficial del Programa de Educación de la Oficina de UNESCO, La Habana, en el periodo 2000 a 2015, solo el país caribeño alcanzó a nivel regional las 6 metas fijadas durante el Foro Mundial celebrado en Dakar, Senegal, en el año 2000. El director del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, Lizardo García, resaltó que la nación antillana puede mostrar logros como una atención a la primera infancia del 99%, la garantía de continuidad de estudios para casi el 100% de los egresados del nivel secundario y la paridad de género en las diferentes enseñanzas. Al mismo tiempo, destacó la existencia del programa social Educa a tu Hijo, el acceso de niños y jóvenes discapacitados a una formación de calidad, la creación del espacio televisivo Universidad para Todos y las labores de promoción cultural y comunitaria que se realizan en todo el país. Costa Rica producirá toda su electricidad de manera limpia. Costa Rica no contamina, al menos no lo ha hecho su sistema eléctrico a lo largo de este inicio de 2015. Esto ha sido posible por la lluvia y también por la fuerte apuesta por las energías renovables hechas en el país centroamericano. Según el Instituto Costarricense de electricidad a lo largo de los primeros meses del año, ha sido innecesario el uso de hidrocarburos para alimentar la red del país. Con sus embalses repletos, a Costa Rica han sido suficientes. Lo novedoso del caso costarricense es que el componente del cambio climático está incluido. El país centroamericano no solo invierte en energía hidroeléctrica, sino también en eólica y geotérmica, para complementarla en caso de que disminuya la cantidad de agua acumulada. Costa Rica se propone que su matriz energética sea completamente limpia para 2021. Colombia. Gobierno prorroga la prohibición de bombardear las FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado este jueves la decisión de extender por un mes más la prohibición de bombardeos contra campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, debido al cumplimiento de la tregua unilateral por la guerrilla. Las informaciones que me han suministrado en el día de hoy el ministro de Defensa y los altos mandos militares indican que durante este mes las FARC han mantenido y han respetado el cese al fuego unilateral. Por este motivo he decidido prorrogar por un mes más y lo iré haciendo hacia el futuro. La suspensión de los bombardeos, ha asegurado el presidente. Argentina convoca a embajador británico por espionaje. El gobierno de Argentina ha convocado este jueves al embajador del Reino Unido, John Freeman, para que dé explicaciones sobre el espionaje electrónico masivo de Londres sobre la cuestión de las Islas Malvinas. El pasado 2 de abril, la revista digital The Intercept filtró nuevos documentos que desvelaban las operaciones de espionaje del Reino Unido a Argentina durante años, con la colaboración de Estados Unidos y con el objetivo de mantener su control sobre las Islas Malvinas. Por otro lado, la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, ha comunicado el malestar de su respectivo gobierno por las declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, ante el Parlamento británico cuando anunció el incremento del gasto militar en las Malvinas y la introducción del nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta e inverosímil amenaza a Argentina. El Salvador, un país de 6 millones, reportó 481 homicidios solo en marzo. El Salvador tuvo más homicidios en marzo que cualquier otro mes en una década, un hito oscuro que algunos atribuyen al colapso de una tregua de pandillas y que podría marcar una futura tendencia de mayor violencia. El Salvador está en camino de superar a Honduras como el país más peligroso en tiempo de paz en el mundo. Algunos analistas consideran el aumento de violencia como una reacción al enfoque de mano dura del nuevo gobierno contra las dos principales pandillas del país, Mara Salvatrucha y Calle 18. El presidente Salvador Sánchez Serén envió a los líderes de las pandillas de nuevo a cárceles de máxima seguridad. La tregua, negociada bajo el presidente anterior, Mauricio Patricio Funes hizo caer los homicidios, pero los críticos de la tregua dijeron que las pandillas manipulaban el recuento de homicidios, ocultando a sus víctimas. De todos modos, el número de homicidios comenzó a subir de nuevo en junio de 2013 y nunca volvió a bajar. Los observadores y expertos coinciden en que la creciente violencia está vinculada al fin de la tregua. Canadá, más desigual bajo el gobierno de Stephen Harper. Canadá se ha convertido en una sociedad más desigual bajo Stephen Harper, dice Ed Broadbent, ex jefe del nuevo Partido Democrático y ahora presidente del Instituto Broadbent, un grupo de reflexión. Canadá se ha alejado de las ideas progresistas, tales como la protección del medio ambiente, la preocupación por si la gente tiene la oportunidad de trabajar en empleos de tiempo completo, o si las familias tienen apoyos que les permiten prosperar, dijo. Broadbent, quien fue líder del nuevo Partido Democrático de 1975 a 1989, dijo que ve un deterioro en la participación ciudadana y en la sociedad civil, en parte debido a las políticas gubernamentales. Broadbent también fue crítico de las normas federales que impiden que los funcionarios públicos hablen públicamente. Ed Broadbent dice que el resultado de todo esto es un profundo cinismo y desconfianza hacia el gobierno, lo que hace que sea más difícil fomentar políticas progresistas. Será un trabajo duro revertir esa desconfianza, dijo. Y para terminar nuestro noticiero semanal, en la Cumbre de las Américas, la relación entre Venezuela y Estados Unidos apunta a ser tema central. Las tensiones diplomáticas que aún protagonizan Venezuela y Estados Unidos podrían acaparar el protagonismo durante la celebración de la séptima Cumbre de las Américas este fin de semana en Panamá. El propósito de este encuentro, que por primera vez en dos décadas contará con Cuba, es propiciar acercamientos en todos los ámbitos y fortalecer las relaciones entre las naciones del continente en todos los niveles. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, opinó que las aspiraciones en torno a los logros de la Cumbre de las Américas deben ser muy modestas. Escuchemos a José Miguel Vivanco. Yo creo que ante la opinión pública estas reuniones carecen de total credibilidad. Son unos encuentros periódicos donde al final se escudan en unos discursos y le colocan un título a la cita que es tan abstracto y que realmente no tiene mayor relevancia o impacto para la vida de los latinoamericanos o en las Américas, que es el propósito. Yo creo que el gran tema que está en juego acá es el de la credibilidad democrática. No es solo el caso de Venezuela o de Cuba, sino también la situación, por ejemplo, en Brasil y en otros sitios como en Chile, donde ha habido escándalos de corrupción que atentan contra la credibilidad del sistema democrático. La pregunta es cómo estimular a los latinoamericanos a que sigan creyendo en la democracia y participando en la democracia. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Alert y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana.

Programa de hoy, entre otras, daremos continuidad a la información emanada del primer Encuentro Nacional de Organizaciones y Procesos Colectivos comprometidos en la construcción del movimiento que han denominado UPD, Unidad, Paz y Democracia. También traeremos apartes de la carta enviada a la Comisión Negociadora de las FARC por el médico Carlos Alfonso Figueroa Parra, quien, según su decir, ha sido injustamente sindicado y condenado por el delito de rebelión como miembro de las FARC. La carta en mención nos hablará del estado actual de la izquierda colombiana de manera crítica y autocrítica. Bueno, mi nombre es Pedro Ferrín, yo soy abogado, defensor de derechos humanos, y trabajamos desde un proyecto de comunicación que se llama Afroamérica Plural, y que nos enmarcamos dentro de un proceso que se llama Movimiento Social Afrocolombiano. En estos dos días de trabajo de constitución, diríamos, de un nuevo proyecto político para el país, ¿cuál es su análisis de este trabajo? Me parece que en un momento de crisis que vive la nación colombiana, en un momento en que la vida es amenazada en todo momento, en un momento de masacre, de pobreza de nuestra gente, creo que el pueblo sigue insistiendo en buscarle solución a esta crisis, y lo está haciendo desde procesos autogestionarios en el campo económico, político, social y cultural. La gente le dice sí a la vida, y le dice sí a la vida desde proponer un nuevo modelo de desarrollo económico, un nuevo de modelo político, un nuevo modelo cultural para la nación colombiana. Ese es el proyecto político que hemos trabajado estos dos días en este gran encuentro de colectivos y de procesos organizativos. ¿Y qué características diferenciaría este movimiento de lo existente en el país? Indudablemente lo primero es que se juega a la diferencia. Estamos cansados, supremamente cansados, como decía Gaitán, de los mismos con las mismas. Estamos planteando, primero que todo, un cambio en la ética y la moralidad de la política de los liderazgos en Colombia. Gran parte de la crisis está definida por el tema ético y moral. Tanto la derecha, y vemos que parte de la izquierda ha caído en el mismo modelo de corrupción en los liderazgos cuando llegan a lo institucional. Igualmente planteamos alternativa en lo político a partir de pensar un nuevo modelo de desarrollo. El actual modelo de desarrollo está colapsando, tiene a la gran mayoría de la población aguantando hambre, en la pobreza, en la muerte, es reprimida la gente. Frente a ese modelo nosotros decimos, bueno, sí a la vida, sí a las propuestas de inclusión de la población en unos proyectos de vida dignos, sí a la gente en un movimiento obrero digno, no cooptado, en un movimiento de vida que tiene que ver también con escoger la gran pluralidad de la nación, recoger la lucha indígena, la lucha afro, la lucha de las mujeres, los jóvenes, las víctimas. Entonces, un gran proyecto de la pluralidad que permita recoger todas esas agendas y convertirlas en un proceso unitario y transformador de la realidad colombiana. ¿Cuál sería el mensaje para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? Lo más importante de la comunidad internacional es expresarle que una mayor solidaridad con las víctimas de Colombia, que casi somos las mayorías, este modelo represivo, este modelo excluyente económicamente, nos ha condenado a la muerte, nos ha condenado a ser víctimas, nos ha condenado al desplazamiento. Se necesita un acompañamiento todavía más radical de la comunidad internacional en solidaridad con las miles de víctimas colombianas. Igualmente al pueblo colombiano, invitarlos a acompañarnos, a seguir resistiendo en esa búsqueda de alternativas. Creemos que desde aquí, desde este punto de encuentros, como llamamos, hay alternativas para Colombia. Es decir, no podemos resignarnos, como no estamos resignados al mismo viejo modelo político, económico, social y cultural de liderazgo de las élites dominantes que ya ha colapsado. Vamos por un nuevo país a partir de que la gente misma haga propuestas en ese sentido. Se compagina y se encuentra lo dicho por Ferrín en el marco del encuentro llevado a cabo en Bogotá los días 28 y 29 de marzo con el mensaje de Figueroa Parra enviado a La Habana, que muy seguramente es el clamor de miles de revolucionarios colombianos. Figueroa Parra señala: dicen que el socialismo es el objetivo de la izquierda y que este incluye la igualdad, la solidaridad, la justicia social y, bueno, una organización social realmente ideal. ¿Quién podría oponerse a este tipo de sociedad a no ser que fuera idiota, miembro de la burguesía o sirviente suyo? Se pregunta Figueroa Parra y se contesta. Pero para lograr este tipo de organización social es indispensable la práctica de la moral y o la ética correspondiente al nuevo tipo de sociedad. Una de las lideresas asistentes al evento del que venimos hablando lo señalaba así. Se insiste mucho en que hay que trabajar bastante en impactar ese trabajo social inexistente, o sea, más del 60% de la población colombiana que nadie la mueve, que hay que trabajar mucho hacia eso, que hay que modificar totalmente el método, el estilo para hacer las cosas, que incluso esa impotencia política es producto de esa desarticulación, que en la parte del sectarismo se incluye el dogmatismo como un aspecto importante, algunos elementos que se dieron de esa parte como histórica en cuanto que la izquierda colombiana legal e ilegal ha sido un causante importante de la debacle y de la crisis del movimiento social en Colombia con todas sus prácticas, que la ha permeado y ha fregado incluso que se avance socialmente porque ha contribuido en su atomización y en todos los problemas que vive el movimiento social en Colombia. El médico Figueroa Parra, los principios éticos y morales tienen que fundamentarse en el proceso de construcción de la nueva sociedad. Parece una verdad sabida por todos. A pesar de esto, ha sido ignorada por muchos de los cuadros responsables de las organizaciones llamadas de izquierda. No se logró la construcción de una ética, de una moral que correspondiera a la construcción de un proyecto socialista. Entonces, resultó que el comportamiento de los revolucionarios no se diferenció del comportamiento de los reaccionarios. La verdad es que se contempla un grave grado de descomposición ética y moral revolucionarias en el seno de casi todas, por no afirmar que de todas las organizaciones que se dicen revolucionarias, apuntala Figueroa. Por su parte, esto fue lo que se escuchó en el encuentro. Carácter de la organización. El movimiento político debe ser concebido desde una perspectiva revolucionaria, anticapitalista, de carácter unitario, plural y que tenga en cuenta todas las formas de lucha, lo cual atraviesa la discusión por el poder, la construcción en pro del beneficio colectivo y la modificación del estado de cosas en lo económico, lo social y lo cultural. Es necesario hacer énfasis en la cualificación política de la sociedad y en la vigencia de la ética revolucionaria, la cual debe ser apropiada a través de códigos y comisiones de ética que promuevan los principios éticos como parte del movimiento político. No son descartables los escenarios electorales, pero la discusión no puede cerrarse hacia el hecho de participar o no en elecciones o los candidatos para tal tarea. La construcción del movimiento político debe apuntar hacia la cualificación política de la sociedad, lo que implica que el movimiento debe tener un carácter amplio, con plataformas y programas políticos construidos y asumidos colectivamente, y del tipo de organización depende que ésta sea un hecho. En la lógica, debe hacerse política desde una visión integral de país, forjando pilares fuertes en las regiones y localidades, no solo en el centro del país y en los órganos nacionales. Es necesario construir la democracia radical, directa, participativa y popular para superar la lógica de democracia representativa, donde una minoría asume la dirección y las grandes mayorías son electores o partidarios que se delegan en otros poderes. El mal manejo de los medios económicos, el alcoholismo, las dependencias, el aprovechamiento del poder para beneficios personales, el abuso del poder, la falta de respeto en el trato interpersonal, etcétera, son características observadas con mucha frecuencia en las filas, acota Figueroa Parra, agregando que dirigentes sindicales negocian por debajo de la mesa con los patronos, quienes también han invitado de esta manera a la deserción sindical con estas prácticas. Representantes de organizaciones populares, partidos, juntas comunales o de bazares que no tienen un comportamiento digno de un revolucionario son ejemplos que se han multiplicado, dando como resultado el estado actual de cosas, critica Figueroa. Seguramente son elementos que coadyuvan a la dispersión de la izquierda y a la búsqueda de salidas, como nos lo dirá Carlos Olaya, refiriéndose a Unidad, Paz y Democracia. Yo represento a UPD, que es una organización política nueva, recientemente creada, y que aspira a transformarse en un movimiento político nacional. Es Unidad, Paz y Democracia. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de este trabajo de dos días que se acaba de terminar? Bueno, hemos hecho un trabajo previo de lograr reunir una serie de grupos políticos y sociales de alcance regional y nacional que se han propuesto un objetivo común, cual es crear un nuevo movimiento político y tener unas propuestas para el escenario nacional. Hemos logrado el objetivo, hemos avanzado en definir unas pautas comunes para la construcción de ese movimiento, hemos avanzado a construir una agenda común y aspiramos pues a hacer un intercambio productivo que termine en un gran evento nacional fundacional. ¿Y cuáles son los hechos más destacables que diferencian este movimiento de lo existente? Bien, en primer lugar, esto es un movimiento de base. Aquí no tenemos lo que podríamos llamar sistemas preconcebidos para desarrollar un arquetipo de la realidad sobre elementos que podríamos plantear como históricos, pero que muchas veces se convierten en dogmáticos, ¿no? Estamos tratando de desarrollar una visión marxista-leninista de la realidad, pero sobre la base de ver, digamos así, de la esencia del marxismo, sin dogmatismos ni sectarismos, y también construyendo con la gente, tomando en cuenta mucho cuáles son los elementos claves de sus experiencias, de sus cotidianidades y de sus manifestaciones sociales y políticas. Yo diría, sintetizaría el asunto en dos grandes diferencias. Uno, en que efectivamente recurrimos a la ideología de los trabajadores, de los obreros, y en segundo lugar, aplicamos esa ideología no con base en esquemas preconcebidos, sino precisamente sobre la base de la realidad concreta que vivimos nosotros. Y en segundo lugar, porque esto sale de procesos, como dije antes, muy de la gente, muy de los trabajadores y de demás manifestaciones, lo que implica una construcción desde abajo. Creemos que hemos retornado al espíritu fundacional del marxismo, cual es construir desde abajo, desarrollar elementos ideológicos claves y poder generar propuestas que involucren a todo el mundo. Resaltaría un elemento que me parece muy importante, y es que la democracia interna de este proceso se construye con todos, y no vamos a caer en caudillismo ni en algún tipo de, diríamos, de estructura o de direccionamiento aparatista de este tipo de proceso. Agrega más adelante la carta de Figueroa que es cierto que venimos de una sociedad descompuesta, inmoral y antiética, o mejor, remarca él, con una ética que corresponde a la sociedad burguesa. Pero se suponía que debíamos aprender y construir las normas morales de las organizaciones revolucionarias. Añade más adelante entonces, no es que antes no se cometieran errores, se cometían, pero existía la crítica y la autocrítica, que son inherentes a la construcción del socialismo, y esto ayudaba a acortar el avance de la descomposición, pero se bajó la guardia, no se cumplió con la vigilancia revolucionaria que recomienda una permanente evaluación crítica y autocrítica al lado de los balances periódicos, y entonces los vicios empezaron a ganar espacio. Si miras grande al opresor, es porque estás arrodillado. Seguiremos unidos con los sueños intactos, luchando junto al pueblo sin temores ni llantos, esperando la hora de tumbar al tirano, de mandar a la mierda a esa tierra en marranos, para vivir como hermanos. Todavía cantamos, todavía seguimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que se embute mi gente y se emberraque mi pueblo, que la historia reclama la unidad lo primero. No se trata de darse golpes de pecho al estilo fariseo, remarca en otro de los apartes la carta de Figueroa, ni de la construcción de santos patriarcas de la revolución, sino de la identificación de los objetivos de construcción del hombre nuevo revolucionario y del logro de coherencia entre la teoría y la práctica, que habla de la búsqueda de la justicia social y del respeto de los seres humanos, que debe empezar por casa, de acabar con la competencia desleal, la envidia malsana, los delitos contra la economía de las organizaciones, de la eliminación del machismo, del alcoholismo, de la drogadicción y de todos esos vicios que no tenemos que analizar más porque estamos cansados de verlos en la sociedad burguesa, que queremos y tenemos que cambiar. De otro lado, en el encuentro, a Amílcar, un joven de raza negra, con un verso de su inspiración recoge parte de la discusión. Voy a empujar un versito. Yo no sé mucho política porque ni de estrategia, ni de cultura, ni eso, pero mi papá me dijo, usted mire cómo lo hacen y trate de hacerlo mejor. Entonces, dice así, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la pedagogía? ¿Cómo se dieron las mañas para jodernos la vida? Si llegamos a entenderla, si descubrimos cómo hacen, emprenderemos eso mismo y nuestras luchas de base. ¿Cuál es pues el paradigma? ¿Cuál la metodología con que aprendimos también a no encontrar una salida? ¿Cómo diablos aprendimos de forma tan eficiente a dejarnos controlar y a mandonear a nuestra gente? ¿Cómo aprendimos a hablar, de articular y de amarnos, pero sin articularnos ni saber lo que es amar? Partiendo de un análisis autocrítico de nuestros errores y de su reconocimiento público, continúa la carta de Figueroa Parra, buscando dar salida a la problemática, plantea la necesidad de pedir perdón por nuestra falta de coherencia, agregando más adelante que de este paso tendremos que tratar de volver al estudio del marxismo y de su aplicación coherente para tratar de convencer al pueblo que todavía nos pueda creer de que el camino es la búsqueda de la unidad para tomar el poder con el pueblo y para el pueblo, con la práctica de una ética y de una moral completamente revolucionarias. La juventud, por su parte y en parte, lo enfocaba en el encuentro, como podrán escucharlo. Nuevamente se reitera como en la responsabilidad que han tenido la izquierda, los partidos políticos de izquierda, también en la reproducción de este estado de cosas. Pues, aparte de su mismo comportamiento, también han logrado infiltrarla en sus mismos lenguajes, en sus mismos discursos. Entonces, la izquierda también plantea discursos de derecha asumiendo como propios. Entonces, también hay una colonización del pensamiento en ese sentido. Pues, a todo lo que se ha dicho en este momento de crisis, también se plantea el hecho, bueno, aquí tampoco hay que asumir simplemente que la sociedad y en general todos los jóvenes se encuentran alienados por la tecnología y que, digamos, estamos en un punto sin salida. No simplemente podemos llegar como un punto de desesperanza, sino que también hay sectores sociales que de pronto ausentes de referentes políticos, pero con la expectativa de que efectivamente hay que hacer transformaciones y que las transformaciones se hacen desde la lucha. El analista y economista Libardo Sarmiento Anzola ha dicho en un artículo titulado "Impuesto predial en Bogotá, política confiscatoria de la oligarquía izquierdista", publicado en el portal Palabras al Margen, que, sin duda, Bogotá ha estado bajo el control de oligarquías de derecha e izquierda, gobernada para satisfacer intereses de ricos, burocracia y grupos políticos. El secreto de su dominio y reproducción en el poder es alimentar el apetito de los poderosos, empobrecer a la clase media y paternalistamente socorrer a una masa indigente mediante políticas asistenciales. Por su parte, el analista uruguayo Raúl Civechi recientemente ha dicho que las izquierdas dejan de ser izquierdas no porque tengan pocos apoyos, pueden tener incluso millones de votos, sino porque echaron por la borda la ética para estar arriba, trenzadas con el poder y los poderosos. Atilio Borón, de otro lado, señala: el capitalismo y la democracia son incompatibles y la profundización o radicalización de la democracia no es una meta alcanzable modificando las instituciones políticas, sino que solo podrá lograrse si se avanza en la desmercantilización de la vida social, rompiendo los férreos moldes clasistas de la democracia burguesa e instaurando una democracia emancipada de las restricciones que por diversos conductos el capitalismo impone a la democracia. Hemos visto cómo algunas organizaciones disque de izquierda publican investigaciones financiadas por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como la USAID, que además llevan a cabo investigaciones y recolección de información sobre el conflicto social y armado del país, lo que Atilo Borón señala como: la democracia se recorta desde arriba, otorgándole poderes inconmensurables a los ricos y a las corporaciones, y desde abajo, debilitando la eficacia de la influencia que pudiera ejercer la ciudadanía. Cabría aquí entonces lo dicho por uno de los asistentes al primer Encuentro Nacional de Organizaciones y Procesos Colectivos en el que dieron vida a la Unión Paz y Democracia. Quiero plantear lo siguiente: cuando México está construyendo o reconstruyendo un movimiento revolucionario político, tiene que ser un fracasó la FARC o fracasó. Fracasó el ETL o no fracasó. Fracasó el ETL o no fracasó. O sea, ese intento de la FARC durante 50 años, el fracasado. Y este movimiento tiene que definir claramente para poder partir, ¿verdad?, en cómo nosotros vamos a reconstruir un movimiento revolucionario o un movimiento político. Porque el enemigo no ha desaparecido, el enemigo de clase no ha desaparecido, y el enemigo de clase tiene que estar, está dando golpes contundentes al movimiento de resistencia, que tampoco se define qué tipo de resistencia tiene el movimiento, si es una resistencia comarcal o es una resistencia política. Eso también tiene que definir. Y en ese proceso de consolidación de nuevo movimiento, el movimiento tiene que ser con alas. Saber que allá afuera el paramilitarismo existe. El paramilitarismo es un aliado o es una política del Estado para impedir el proceso de liberación de este pueblo. Eso también es verdad. Eso es claro. En tal sentido, considero yo que la comisión o las diferentes comisiones, porque las comisiones han tenido elementos políticos, pero menos ideológicos. Y la lucha aquí es una lucha ideológica y política. Porque cuando yo me pare a confrontar al régimen, o cuando a confrontar su propuesta de paz, tengo que tener claro, que ideológicamente hay una gran diferencia. Diferencia importante, porque no vale solamente la lucha estomacal, sino que vale el elemento ideológico. Las reformas que millones reclaman implican resistencias de los de arriba, intensificación de los conflictos. Es, otra vez, la hora de los movimientos, porque solo los de abajo organizados son capaces de enfrentarlos y derrotarlos, ha señalado el uruguayo Raúl Civechi. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Adormezca el sueño entre tus sueños. han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ruidos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. April 25th marks Fuerza Fuerza Migrant Solidarity Guelph's 5th annual May Day Dinner. The dinner will feature 3 speakers from Iguala, Mexico, who are currently crossing Canada to raise awareness about the Ayotzinapa massacre, which occurred in Mexico this past September. Speakers will connect the local to the global and demonstrate how ongoing migration from Mexico to Canada and the current status of Mexico as a safe country in Canada is intricately connected to the present state of impunity in Mexico. There will also be stops in Vancouver, Kitchener, Hamilton, Six Nations, Montreal, and Ottawa. Come out, get informed while enjoying a delicious Mexican feast. The event will take place at Sheldale Community Center on 20 Sheldale Crescent and starts at 5 p.m. Sheldale is a physically accessible venue and the event is free. For more information, email fuerza.fuerza@gmail.com. Together, we can connect and work to create a decolonial world without colonial borders. Están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Sus maldades y falsillas. para compartir un poco de humanidad. El aroma de las flores, la luz de un distinto sol. Y en la cuesta de mi senda llevo una choza donde borrejaba Venus el nuevo amanecer. Solidaria me tendió su mano amiga, la vista a la distancia de un pueblo en libertad. Solidaria me tendió su mano amiga, la vista a la distancia de un pueblo en libertad. Solidaria me tendió su mano amiga, la vista a la distancia de un pueblo en libertad. Santiago Roncariolo es un galardonado escritor peruano, quien ha publicado varias novelas, además de guiones, traducciones y obras de periodismo y de la literatura juvenil. Su novela más reciente, La pena máxima, publicada el año pasado, pertenece al género del thriller. En este libro nos encontramos otra vez con el protagonista Félix Tacaltana de su destacada novela Abril Rojo. Abril Rojo es también thriller, en el que el fiscal Félix Tacaltana se enfrenta a una serie de crímenes y se enreda en la violencia y la corrupción del Perú del año 2000. Ambas obras muestran un estilo distintivo y perspicaz. Aquí tenemos una entrevista con Roncaliolo que se centra en la novela anterior. Sin embargo, nos revela el enfoque y el punto de vista del autor en las dos novelas. Las preguntas atinadas de la periodista Silvia Lemus de Fuentes garantizan una entrevista fascinante. Vamos con Silvia Lemus, con el escritor peruano Santiago Roncaliolo. Santiago Roncaliolo, nacido en Lima, Perú, en 1975, ha sido galardonado con el premio Alfaguara por su novela Abril Rojo. Es autor, además, de Pudor, El príncipe de los caimanes, y crecer es un oficio triste. Santiago Roncaliolo. Abril Rojo pertenece a la tradición del thriller, la rica tradición a la que también pertenece John Buchan, autor de Los 39 Escalones. ¿Cómo te relacionas con el thriller? Yo crecí en una América Latina y en un siglo, yo creo, en el que la literatura muchas veces ya no quería contar historias. La literatura era mucho más ambiciosa, desde Joyce, las vanguardias, incluso buena parte del boom, jugaba con la forma, jugaba con las palabras, pero muchas veces se apartaba del hecho de narrar historias. Narrar historias en sí le parecía algo muy antiguo, algo previo a su experimentación. Y para mí entonces el referente narrativo, el referente de transportarme a un universo, a imaginar con él, muchas veces vino más del cine que de la literatura. y en particular de las películas, yo creo que las películas, como las novelas, uno las consume para sentir cosas, para sentir emociones que no tiene en su vida cotidiana. Y una de esas emociones, yo creo que la más intensa, es el miedo, ¿no? Normalmente vivimos en una rutina, no vivimos con miedo. En algunas ciudades latinoamericanas esto es bastante relativo, pero generalmente vivimos en un trabajo de 9 a 5, sabemos que llegaremos después a nuestra casa, almorzaremos, estaremos un rato con la familia, veremos televisión, no sentimos la amenaza del miedo, y creo que a veces necesitamos pequeñas inyecciones de miedo para sentirnos vivos y para entrar en contacto con nuestros propios lados oscuros. ¿Qué nos da el miedo, Santiago? Nos da, para empezar, una sensación fuerte, ¿no? Creo que nos pone en contacto, creo que le tenemos miedo a lo desconocido, creo que le tenemos miedo a lo que no podemos comprender, y por lo tanto le tenemos miedo a la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pase lo que pase, puede ser rico o pobre en tu vida, o conseguir amor o no, o tener éxito o no, pero que te mueres, y a la vez es lo que nunca sabes qué va, cómo es, porque cuando puedas saberlo ya no estarás ahí para contarlo, y eso hace que la muerte nos obsesione. La gente que practica una religión consume un discurso que le dice que no se va a morir después de que se muera, que algo de su vida se va a mantener, pero también la gente que come yogurts light y va al gimnasio actúa por miedo al deterioro físico que conduce a la muerte. Vivimos muy pendientes de ella, y creo que las películas de terror, los thrillers, las historias de miedo nos ponen en contacto con esa parte que frecuentemente queremos olvidar. ¿Podría ser la muerte otra aventura? Yo creo que supongo que es el final de la aventura de la vida. No sé nada de la muerte, no lo puedo saber, pero nos gusta estar cerca de ella, y en ese sentido quizá pueda ser una aventura. Es decir, cuando hay un cadáver por la calle nos paramos a mirar ese cadáver, cuando hay una película de terror que estamos pendientes de ella, y aunque se supone que la sensación es desagradable y estamos cogidos del asiento y estamos asustados, disfrutamos de ese susto. Las religiones están llenas de símbolos de muerte que han perdurado durante milenios. La Semana Santa, que constituye el escenario de mi novela, es una gran celebración ritual de la muerte y de cómo vencer a la muerte. Santiago, el escritor norteamericano Norman Mailer, en una reciente entrevista, se refirió a la muerte como una siguiente aventura. Yo creo que lo más sano es asumir la muerte con cierta naturalidad. O las culturas, muchas culturas asumen la muerte como un hecho más de la naturaleza, pero nosotros, quizás la cultura occidental, tiene un gran materialismo, un gran aprecio a esta vida y a la salud y al placer y entonces un gran miedo a la muerte, ¿no? También tenemos a Ian Fleming y James Bond, James Cavery y Doble Indemnización, Dashiell Hammett y Cosecha Roja. ¿Dónde termina la novela de espionaje, la novela de detectives, y dónde se inicia el thriller? Yo tengo una teoría sobre los tres géneros, la novela negra, el policial y el thriller, que es muy simple en realidad. El thriller es un policial muy sangriento. El thriller por lo general incorpora un asesino en serie y un gran nivel de terror físico en la historia. Y la novela negra es un policial moralmente ambiguo. En el policial está muy claro que el asesino es un señor malo, y el detective que investiga los crímenes es un señor bueno, con buenas intenciones y noble, que quiere resolver esos crímenes. En la novela negra, en cambio, el asesino por lo general no es tan malo y probablemente sea simplemente una persona desesperada, y el detective tampoco es tan bueno. En el mejor de los casos es muy escéptico, como el Marlowe de Chandler, o como muchos otros, o muchos de los personajes de Elroy. Eso hace que la novela negra sea muy buena para hablar de la ambigüedad moral de nuestro tiempo, y creo que en América Latina Santiago Gamboa, Pablo Ignacio Taibo, muchos autores han estado usando la novela negra para hablar de política y de esta ambigüedad moral de la política actual. Y en el caso de la realidad del Perú, de la que yo quería hablar, que tenía que ver con la violencia política, el thriller era el mejor género para hacerlo. La historia de mi país, cuando no parece un episodio de Los Tres Chiflados, parece un thriller, y eso hacía que fuese un buen género para hablar de eso. El thriller requiere de un fiscal o detective como personaje central, como tu Félix Chacaltana Saldívar. Bueno, el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar, de la provincia de Huamanga, que como le gusta que lo llamen, es un personaje anómalo en la literatura policial. Porque es un detective, es un investigador que hace todo lo posible por no investigar nada de lo que está ocurriendo y por no enterarse de nada y por ocultar todo lo que está pasando a su alrededor. Lo cual es muy extraño en la literatura policial, pero muy habitual en los funcionarios latinoamericanos, y es más bien de ahí de donde él bebe y de donde él saca su temperamento, ¿no? Para mí era importante que fuese una persona muy sola también. Creo que es una persona que no sabe querer y que, a la vez que se enfrenta a la muerte y a los crímenes, se enfrenta al amor y empieza a enamorarse de una chica que se llama Edith, y no sabe qué hacer con ninguna de las dos cosas. Quizás el amor le resulta más desconcertante que la muerte, y quizás eventualmente no resulten tan distintas ambas cosas. ¿Por qué exige Félix Chacaltana que se le mencione por su título y sus nombres completos? Félix Chacaltana Saldívar, fiscal distrital adjunto de la provincia de Huamanga, no es una persona muy culta, como no suelen serlo muchos de los funcionarios que están en su posición. Pero le gusta cómo resuenan las palabras, le gusta cómo resuenan los títulos, le gustan las palabras de los informes policiales, los occisos, los que recepcionan el acta, los casos que se aperturan. Siempre que él puede alargar una palabra, la alarga, porque le parece que eso lo hace más importante, más elegante. Es muy provinciano, y le gusta, por ejemplo, un poeta peruano que se llama José Santos Chocano, que es un poeta repugnante, en mi opinión, que es de estos poetas de principios de siglo, nacionalista, pomposo, lleno de frases largas y barrocas sobre este país que es el Perú, y que él elogia y celebra en sus poemas. Y que es el típico poeta que los niños recitan cuando les piden un poema a la patria en el colegio. Y entonces van y recitan el poema de José Santos Chocano. Y ese es el poeta que le gusta al fiscal, porque aunque el país que pinta Chocano no existe, aunque es de mentira todo lo que él describe del Perú, al fiscal ese es el país que le gusta creer que existe. Ese es el país en que le gusta soñar que vive. Félix Chacaltana vive una especie de mediocridad hasta que el horror aparece. ¿Qué mediocridad es esta? ¿Qué horror la interrumpe? Salman Rushdie dice que el horror es el mayor reto para un narrador, porque queda precisamente más allá de lo que las palabras pueden expresar. Y me interesaba a mí hablar de lo que el horror hace en la vida de la gente. En general, creo que las novelas que me gusta leer y escribir son novelas que muestran cómo los grandes acontecimientos de su tiempo afectan la vida de pequeñas personas cotidianas y reales. Y para Chacaltana el horror digamos, carcome las bases de su sistema moral. Chakaltana cree que mientras él cumpla la ley y haga cumplir la ley escrupulosamente, y ya ni siquiera la ley, sino el procedimiento administrativo y el trámite, él es una buena persona. Él ha comprado esa versión de su realidad y de su conducta moral. Él ha decidido que eso es ser noble. Conforme va descubriendo el horror, y el horror que ha hecho él mismo y gente como él, y el Estado que él representa, va dejando de saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y por lo tanto, qué es él mismo. Y creo que conforme transcurre la historia, va entregándose al horror, va dejando que el horror lo ocupe, ¿no? Y entre en él, y va convirtiéndose en parte de él. ¿En qué se convierte él después de este suceso? A mí me gustan siempre dos tipos de personajes, y en lo que he escrito aparecen con frecuencia: los perdedores y los psicópatas. Los psicópatas son personas dispuestas a romper cualquier norma moral con tal de satisfacer sus apetitos individuales, aunque sean de sangre y de muerte. Los perdedores son todo lo contrario. Son gente que, por no romper ninguna norma de la convivencia social, no satisface ni siquiera sus necesidades emocionales básicas. Creo que todos vivimos en algún lugar al medio entre nuestros deseos individuales y las normas que nos impone la sociedad y lo que tenemos que hacer para convivir en sociedad. Yo creo que el fiscal Chakaltana empieza en un punto y termina en el otro. Empieza como un perdedor y va degenerando en un psicópata. Pero también creo que el psicópata al que persigue también es un perdedor. Es un hombre que ya no puede escapar de las reglas de la muerte y de la sangre que han regido toda su vida. La violencia como costumbre, ¿es esto el tema de Abril Rojo? Siempre he pensado que el tema es la ambigüedad moral, pero es verdad que una novela siempre tiene muchos temas. Para que una novela, para que una historia funcione, las ideas tienen que bailar atrás de ella, ¿no? Y cada cosa que va ocurriendo y cada cosa que sus personajes dicen saca a colación nuevos temas. Creo que la mentira también puede ser un tema. Las mentiras de las que vivimos rodeados. Creo que la violencia como costumbre puede ser es uno de sus temas. Creo que la soledad es uno de sus temas. Creo que, bueno, la muerte evidentemente es uno de sus temas. Y América Latina. Muchos temas tiene esta novela. Bueno, ¿por qué se ha generalizado la violencia en el Perú, pero también en toda la América Latina? En este momento América Latina no es el lugar más pobre del mundo y tampoco es el más violento del mundo, pero es el más desigual. Y yo creo que mientras persistan las desigualdades va a haber un gran foco de violencia y un gran foco de inestabilidad jurídica y democrática, porque las personas no están satisfechas y no les puedes pedir que se aguanten. Creo que a veces me da la impresión de que en toda la discusión política latinoamericana hay unos que defienden la libertad democrática aunque haya que acabar con la igualdad, y otros que defienden la igualdad aunque haya que acabar con la libertad democrática. Y yo creo que una cosa es necesaria para la otra. No tendremos libertades democráticas mientras haya desigualdad, estarán amenazadas, y tampoco tendremos igualdad mientras no haya libertades democráticas que nos permitan tomar las decisiones, ¿no? Habrá unos que tienen más poder que otros en un país sin democracia. ¿Es cierto que de niño quería ser private eye, detective privado? Cuando era niño quería ser detective privado. Luego vi un documental de oceanógrafos que se metían en una jaula entre los tiburones y decidí que yo quería ser oceanógrafo. Era el único niño de 8 años que quería ser oceanógrafo. La gente quería ser bombero o abogado. Creo que era un niño con exceso de imaginación y que finalmente nunca conseguí ser detective ni oceanógrafo, pero que como escritor soy lo que yo quiera, en realidad, al menos dentro de mi cabeza y en mis libros. Tenía un libro de cómo ser detective privado y tenía otro libro de cómo ser espía. ¿Y cómo encontraste los libros? Mi padre y mi madre siempre me llevaban a las librerías, siempre motivaron mucho que yo leyese, y había estos libros de cómo ser detective, de cómo ser espía, con dibujitos, y hacía códigos secretos con mis amigos, y se aburrieron muy rápido mis amigos, la verdad, que preferían juegos más normales como el fútbol, pero a mí estas cosas me hacían imaginar. Yo era un sueño un poco raro, y creo que con una imaginación muy excesiva, y al final he terminado por vivir de ella, he terminado por convertirla en mi trabajo. Santiago, ¿has cumplido tu vocación de espía escribiendo novelas? Por lo menos creo que esta novela es un... Abril Rojo es un... es una deuda saldada con mi vocación frustrada de detective privado. Creo que yo habría sido un detective como el fiscal Chacaltana, un detective completamente ridículo, un detective que no se entera de lo que está viendo, que no comprende las claves en las que habla la gente, que tiene todas las evidencias delante, pero no es capaz de armar el rompecabezas. ¿Qué películas o novelas te interesaban de niño? Más que las películas, cuando era niño empecé leyendo Agatha Christie. Me acuerdo que leía muchos Agatha Christie, porque era fácil, había un asesino y tenías que descubrirlo, y era un juego que yo podía hacer. Con el tiempo me gustó sobre todo el género de terror, más que el de detectives en particular. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe me fascinó. Edgar Allan Poe fue un descubrimiento. Es más, tengo en mi estudio donde trabajo un action figure de Edgar Allan Poe, un muñequito de plástico de Edgar Allan Poe con un cuervo aquí, y me encomiendo a él todas las mañanas para que poder algún día escribir como él. Edgar Allan Poe fue uno de los descubrimientos más fascinantes y excitantes de mi formación literaria. Y después Patricia Highsmith. Patricia Highsmith me gusta también. Patricia Highsmith me gusta, de ella me gusta el personaje de Ripley, porque es también una persona moralmente muy ambigua, que es lo que a mí me gusta en los personajes. Es un tipo muy siniestro, y sin embargo tú lo comprendes y compartes con él y te llevas bien con él, y piensas, qué pena que este señor esté matando a toda esta gente, con lo simpático que es, con lo que a mí me gustaría conocerlo en persona, ¿no? Después me gustaba Poirot también. Poirot, el de Agatha Christie, era, con todos sus amaneramientos belgas, era un bonito personaje, es un bonito personaje. Nunca me gustó mucho Sherlock Holmes, porque me parecía demasiado frío y demasiado racional. Me gustaba, por ejemplo, mucho el padre Brown de Chesterton, que descubría los crímenes por su conocimiento del alma humana y de las personas, y porque sabía qué es lo que las personas estaban dispuestas a hacer según sus estados de ánimo. En cambio, Sherlock Holmes encontraba la pelusa que solamente podía venir de un lugar de la India que él sabía y del que entonces había llegado el asesino, y tampoco me parecía justo como lector, porque yo qué sé, la pelusa de la India, no me das la posibilidad a mí de reconstruir el crimen, ¿no? Nunca fui muy aficionado a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes fue adicto a la droga. Dinos si algunos más lo fueron también. Bueno, poco se sabe de los... El padre Brown, te aseguro que nunca usó drogas. El padre Brown era un señor intachable. Pero no me extraña que Sherlock Holmes haya usado drogas. Era un señor bastante misógino y aburrido. Es decir, algo tenía que hacer ese señor tan racional para entretenerse un rato. Poirot no usó drogas, y la señora Marple de ninguna manera usaba drogas. Johnny Depp que es el detective en una película que se llama Desde el Infierno, está basada en una historieta de Alan Moore. Johnny Depp es un detective adicto al opio, sí. Y en el original, no recuerdo si en el original usa opio el detective, porque la novela es mucho más grande y tiene más historias. Pero la película sí. ¿Cuánto le debe tu narrativa al cine? Incluso la historieta ha influido en una novela como Abril Rojo. Esta historieta de Alan Moore que se llama Desde el infierno, From Hell, narra la historia de Jack el Destripador, y a partir de Jack el Destripador empieza a desnudar todas las capas de la sociedad victoriana inglesa y toda la hipocresía y todas las clases sociales, desde la reina Victoria hasta las prostitutas del barrio de Whitechapel. Y yo leí esa historieta y fue inmediato, yo pensé, yo quiero escribir algo así, esto es lo que me interesa, una historia, la historia de una sociedad de psicópatas, y por lo tanto la historia de un psicópata que encarna los males de ese lugar. ¿Cómo hubieras solucionado tú el silencio de los inocentes? Bueno, de hecho, lo soluciono en la novela de una manera muy parecida. Hay ciertos... yo les llamo homenajes, por no llamarles plagios, ¿no? A por lo menos tres películas. Me gustaba la idea de Seven, en general, de los crímenes que en ese caso tenían por imagen los pecados capitales, y a mí me gustaba situarlos en los días de la Semana Santa, que además quedaba muy bien como escenario con el tema del terrorismo que había tenido su epicentro en Ayacucho. Y hay una escena, la escena final, que es como una obligación del género, la escena del enfrentamiento final entre el investigador y descubre al asesino. Y mientras escribía, recuerdo haber visto El silencio de los inocentes y ese enfrentamiento se da a oscuras. Están en un sótano, la luz se ha ido y él la puede ver con unos lentes infrarrojos y ella no puede verlo a él. Y la sensación de angustia es tan fuerte, la sensación de que tú sabes que van a matarla y que no tiene escape. Además todo está oscuro y todo lo ves a través de estos lentes infrarrojos. Y me gustó hacer un enfrentamiento similar, a oscuras. Y luego puse otra referencia a From Hell, a la película, porque en algún momento, cuando también en el enfrentamiento final entre el detective y el asesino, el asesino le dice a Johnny Depp, porque es un hombre enloquecido y delirante, algún día dirán que el siglo XX comenzó conmigo. Y Johnny Depp le dice, mientras levanta el arma, usted no va a ver el siglo XX. Y yo puse algo así en la novela. En un momento el asesino dice, algún día dirán que el siglo XXI empezó conmigo, pero tú no vas a ver el siglo XXI. Me encantaba esta frase. De Seven, me gustaba mucho la idea de cómo el asesino juega con el detective. El personaje de Kevin Spacey en Seven está todo el tiempo acosando a Brad Pitt, está todo el tiempo demostrándole que lleva un paso adelante, que incluso cuando él descubre cosas de los crímenes, lo hace porque el asesino quiere. Y eso también produce una gran angustia y una gran frustración en Brad Pitt. Y mucha ira, que es el pecado capital que a él le corresponde, ¿no? Esa relación entre el asesino y el detective también me gustaba. Y más o menos creo que algo de eso hay en esta novela. Yo creo que el asesino, en todas las novelas, entabla un diálogo con el que está investigando, y hay una especie de juego. Es que son casi como una pareja, y que se seducen y se coquetean y tratan de ver a dónde llega cada uno, ¿no? En Seven está muy bien desarrollado eso. Santiago Roncagliolo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Ha sido una entrevista muy imaginativa. Me has hecho pensar y imaginar cosas. Gracias. Una entrevista con el escritor peruano Santiago Roncagliolo, realizada por Silvia Lemus. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos en este programa Alternativa Latinoamericana. Thank you. continuación tenemos una entrevista con el escritor peruano Santiago Roncalliolo con motivo de la publicación de su novela más reciente, La Pena Máxima, el año pasado. La entrevista fue llevada a cabo por la revista La Linterna de la Fundación COPE. Nos visita el escritor peruano Santiago Roncalliolo y nos sumerge en las dictaduras latinoamericanas de los años 70 en su nueva novela La Pena Máxima. Y se habla de fútbol, claro. Editada por Alfaguara. Nos lo cuenta Ramón García Pellegrín. Y lo hace con el telón de fondo del Mundial de Fútbol Argentina 78, cuando la dictadura de Videla utilizó el triunfo mundialista para atornillarse en el poder. En La Pena Máxima, Roncalliolo recupera al personaje de Félix Chacaltana Saldívar de su anterior novela Abril Rojo, que aparece aquí, envuelto en un laberinto de tramas, donde va a ir descubriendo poco a poco toda la verdad sobre la sórdida Operación Cóndor, puesta en marcha por las dictaduras del Cono Sur para liquidar todo rastro opositor. Y todo ello mientras la selección peruana de fútbol maravilla en la primera fase del último Mundial de los 70, para terminar siendo humillada por una goleada histórica 6-0 que daba a Argentina el pase a la final frente a Holanda y su primer Mundial. De literatura, de su novela, sobre todo de literatura y su novela, hablamos esta noche en La Linterna con Santiago Roncalliolo. ¿Qué tal está, Santiago? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué decidió ambientar la novela La Pena Máxima en el Mundial de 1978? Bueno, porque el fútbol es un gran escenario, es este ritual tribal en el que todos nos reunimos, saltamos, gritamos, cantamos y decidimos qué somos y quién es nuestro enemigo y en torno a qué nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y los narradores de fútbol son los mejores narradores que hay, o sea, son los únicos narradores hoy en día, sobre todo los de radio, que te pueden hacer vibrar con algo que no estás viendo, o sea, que es lo que hace un buen narrador. Sin duda, que es crear con las palabras unas cuantas imágenes, ¿no? Que es fácil imaginarse un partido de fútbol de tal manera, ¿no? Es fácil, pero es difícil vibrarlo y vivirlo, ¿no? Yo usé todas las narraciones deportivas como parte de la narración porque quería que el lector vibrase cómo se vibra cuando vas a un mundial, ¿no? Y todos los partidos que jugó Perú en ese mundial son una parte muy importante, son el eje de la narración. Pero el mundial de fútbol de Argentina en 78 es el telón de fondo o el hilo conductor de la narración. Son el telón de fondo, pero también también es el eje, ¿no? El Mundial 78, yo creo que grafica la esencia de lo que es Perú cuando va a un torneo que siempre empieza pensando que va a ser campeón mundial y termina destrozado. Y esto le pasa a muchos equipos, porque en el fondo el fútbol es la gracia del fútbol es ilusionarte. Ya sabes que es irracional, ya sabes que a lo mejor mañana pierdes, pero lo importante es que en ese momento tienes una ilusión. Pero es una metáfora de la vida, ¿no? Sí, es una metáfora, yo creo, de la necesidad que tenemos de ilusionarnos, y en este caso también de lo que hizo Argentina con el Mundial, ¿no? Que fue vender una imagen de un país maravilloso, de derechos humanos y hermandad entre los pueblos, mientras torturaban, asesinaban y desaparecían. Me gustaba el fondo del Mundial porque es además para un thriller, para una novela de suspenso, de asesinatos y de desapariciones, porque mientras hay fútbol nadie está pensando en otra cosa. Si quieres matar a alguien, debes hacerlo durante un partido de fútbol, nadie está mirando, ¿no? Y eso ocurrió. Mientras hay unas imágenes que están en YouTube, siniestras, de Videla, el dictador argentino, inaugurando el Mundial y hablando de hermandad entre los pueblos y de paz, mientras es que a muy poquitos cientos de metros de ese estadio es donde torturaban, donde desaparecían y donde asesinaban a sus opositores, ¿no? El Mundial también fue una operación de imagen, como lo es siempre, como han sido las Olimpiadas de Invierno para Putin, como fue el Mundial del 34 para Italia de Mussolini. El Mundial es el gran escaparate donde tú vendes los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no? O los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no? El Mundial también es un gran espectáculo, y los espectáculos sirven para distraerte de lo que pasa en la realidad. Pero aquella dictadura consiguió lavarse la cara con el Mundial de 78. Consiguió lavarse la cara temporalmente, pero para eso tuvo que hacer algo que es también de lo que habla la novela, que es controlar a sus perseguidos fuera del país. Como en el Mundial es cuando toda la atención está en tu país, los perseguidos, los opositores a la dictadura estaban en Chile, en Perú, en México, en varios países tratando de contar lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, Argentina fue donde otros gobiernos de la región y dijo, ¿podemos entrar a su país para secuestrar a los nuestros y venirlos aquí a desaparecer y asesinar? Y eso es la Operación Cóndor. Eso es lo que se llama Operación Cóndor. Y en el caso de Perú, Perú no era tan asesino como Chile o como Argentina, pero pero cuando tu vecino es un asesino y tú no haces nada, terminas siendo cómplice. Claro, terminas siendo cómplice, terminas deslizándose. Entonces Perú no se le ocurrió nada mejor que decir, bueno, ¿quieren venir a secuestrar a los suyos? Está bien, ¿por qué no se llevan también algunos de los nuestros que también están fastidiando? Y secuestraron peruanos también, ¿no? Aparte de argentinos. Y en estos casos grises de este claroscuro moral de la dictadura, de la colaboración entre Perú y Argentina, es que se desarrolla la novela. Y en mitad de ese mundial hay una Argentina-Perú, que Argentina gana por 6-0, un tongo ahí. Bueno, Perú... ¿Qué pasó? Nosotros queremos, a ver, yo debo confesar como peruano, sí, y en honor a la ley, como periodista objetivo, que sí, Argentina nos ha goleado miles de veces, con dictadura, con democracia. Pero estamos en el Mundial del 78, que gana Argentina al final. Y ahí hay una sospecha, y nos aferraremos a ella. Sí, es verdad, verdad que hubo cosas raras. A ver, a ver. Videla y Kissinger bajaron al camerino de los peruanos a saludarlos antes del partido. Antes del partido. A mí si me saluda Videla, te aseguro que no juego bien esa noche, me da un miedo que te mueres. Al final se puso de portero a uno, que un peruano, que era un buen portero en general, pero que había nacido en Argentina, ¿no? Y así hubo esas cosas raras. Cuando jugaron con Holanda, cuando jugó Argentina en la final con Holanda, salieron primero los holandeses al campo y alguien dijo en Argentina que uno de los holandeses tenía una venda ilegal. Entonces fueron a mirar si tenía la venda ilegal. Al final no la tenía, pero durante media hora los holandeses se quedaron en el centro de la cancha solos con 100.000 argentinos gritándoles, insultándolos y abucheándolos. Estas cositas hubo durante todo el Mundial de Argentina. Yo no creo que eso signifique que la dictadura le compró el Mundial a su equipo. Al contrario, yo creo que se lo estropeó. Es decir, yo creo que es un gran equipo, que Argentina tenía un gran equipo, con un Kempes inspirado, con un Menotti en su mejor momento. Seguramente ganó el Mundial perfectamente porque era un gran equipo, y lo que hizo la dictadura argentina fue correr una sospecha sobre eso que ya nunca podremos dilucidar, ¿no? ¿Y cómo puede el periodista cruzar la frontera de la novela? El novelista no puede, pero el novelista sí. El periodista se queda en lo que puede verificar. Hay un libro de un argentino, Ricardo Bota, muy bueno, sobre ese Mundial y sobre la manipulación política. Además fuimos campeones. El novelista juega con lo que no sabemos, ¿no? El novelista sí puede imaginar lo que no vemos, y a mí como novelista me interesaba este punto ciego en el que se cruzan la política y el fútbol, y en el que se cruza el gran espectáculo de masas con la oscuridad de los sótanos oficiales. Es decir, que el lector va a encontrar un escaparate de fondo, que es el Mundial de Fútbol, y entre medias un montón de historias que era el día a día de Argentina durante la dictadura. Sí, una historia de asesinatos, de desapariciones, que era el día a día de la dictadura, y también va a encontrar mi lector en particular el regreso de un personaje que es mi personaje más popular, que es el fiscal Félix Chacaltana. ¿Pero es muy tonto o es muy listo? Él trata de ser tonto, él hace su mejor esfuerzo por ser tonto. ¿Por qué se lo pregunta en la novela, ¿no? Es que él es el único detective de la literatura que está tratando de no investigar nada, de no saber nada, él no se quiere enterar de nada, pero es un burócrata, está metido en sus papeles, en sus archivos, y la realidad termina por estallarle en la cara y no tiene más remedio que empezar a afrontar el horror que está tratando de no ver, ¿no? Hay mucha ironía a pesar de ser un thriller, ¿no?, en la novela. Todo lo que yo escribo tiene mucho humor. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que incluso cuando escribo sobre cosas terribles tengo mucho humor negro. Creo que eso es algo muy latinoamericano, en general muy de país pobre. El humor siempre ha sido para nosotros un mecanismo de defensa de la realidad. Cuando todo va mal, no puedes estarte amargando las 24 horas del día, necesitas aire, y entonces el humor es nuestro último refugio, lo último que nos dice, por mal que vaya todo, no nos dejaremos de reír, ¿no? Y cuando yo llegué a España, yo llevo muchos años viviendo en España, me di cuenta que tenía que moderar mi sentido del humor porque era negrísimo y a nadie le decía gracias en este país. Pero el humor de España, que tú notas en el cine antes del boom económico, también es muy irreverente. El humor del viejo Almodóvar, de Berlanga, incluso películas de los 90 como Airbag tienen un humor negro que ya no nadie se atreve a poner, pero que es el humor de cuando las cosas van mal, ¿no? Supongo que como novelista, como periodista, está usted observando las protestas que ha habido en Brasil en los últimos tiempos con la Copa Confederaciones, las que ya se están produciendo cara a ese Mundial de Brasil. Ese es otro fenómeno distinto, ¿no? La gente está en la calle y dice, diciendo por qué en el país que están del fútbol, ¿por qué nos montan ustedes estos tinglados cuando en realidad tenemos otros problemas? De hecho, yo creo que eso es una señal de que... Con perdón de lo de tinglados, que son muy importantes, sí, el Mundial, los Juegos Olímpicos. Mundial y Juegos Olímpicos, nada más y nada menos. Paradójicamente, creo que está denunciando que un Brasil que se quería vender como una potencia todavía tiene cosas, muchas cosas que resolver. Pero a la vez está dejando claro, es el primer Mundial que se realiza en Sudamérica desde la Copa de Argentina. El 78, que es el escenario de la pena máxima. Y es interesante contrastar que, por lo menos ahora, tú puedes saber lo que pasa y los brasileños pueden salir a la calle a decir lo que pasa. Bueno. En el 78 pasaban cosas mucho peores y nadie podía salir a la calle a decir, a contar. Era peligroso salir a su extraña manera es un paso adelante. Sí. E incluso como queda claro en la novela, y como ha contado Santiago en esta entrevista, lo que se hacía era ir fuera, a hacer desaparecer a la gente que estaba en contra de la dictadura. Incluso sí. Una coalición de países, que es la famosa Operación Cóndor. Santiago, gracias por traernos esta novela que ha publicado Alfaguara. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito, Ojalá, éxito ustedes también. Una entrevista con el escritor peruano Santiago Roncagliolo acerca de su más reciente novela La Pena Máxima. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos en este programa Alternativa Latinoamericana. Saturday, April 25th, marks Puerza Puerza Migrant Solidarity Guelph's 5th annual May Day Dinner. The dinner will feature 3 speakers from Iguala, Mexico, who are currently crossing Canada to raise awareness about the Ayotzinapa massacre, which occurred in Mexico this past September. Speakers will connect the local to the global and demonstrate how ongoing migration from Mexico to Canada and the current status of Mexico as a safe country in Canada is intricately connected to the present state of impunity in Mexico. There will also be stops in Vancouver, Kitchener, Hamilton, Six Nations, Montreal, and Ottawa. Come out, get informed while enjoying a delicious Mexican feast. The event will take place at Sheldale Community Center on 20 Sheldale Crescent and starts at 5 p.m. Sheldale is a physically accessible venue and the event is free. For more information, email fuerza.fuerza@gmail.com. Together, we can connect and work to create a decolonial world without colonial borders. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la caravana, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes, no te dejes. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378.

será presuntuosa. Mira, que me estoy muriendo. Dale, la de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, que me estoy muriendo, vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, vida de tu boca, bota. Vida de tu boca, ay, ay, ay, ay. Dame, dame, dame tu boca, negra presuntuosa, negra mentirosa, negra, negra, negra. Negra presuntuosa, negra presuntuosa.